Hola, esto es La Zona Radio, yo soy Unai, gracias por escucharnos un día más. Comentar que este es el primer programa que grabamos simultáneamente para la nueva web y para la vieja, aunque aún no hemos hecho el traslado definitivo. Pues bueno, vamos a empezar ya. Hoy vamos a hablar un poco sobre este estilo musical que está surgiendo, sobre todo por el Reino Unido y también por los Estados Unidos en menor parte, y vamos a comentar varios grupos que lideran este estilo musical, muy inspirado en el neopunk, el garage, el indie, el grunge. Y bueno, para empezar vamos a escuchar a The Killers con su tema Somebody Told Me. The Killers son un grupo bastante joven, formado en 2002 en Estados Unidos por Brandon Flowers, antiguo componente de Bruce Response, y por David Brent, guitarra del grupo. Enseguida tuvieron bastante éxito ya desde el principio con su primer single Somebody Told Me, que acabamos de escuchar, y después con Mr. Brexel, que entró directamente al top 10 del Reino Unido. Siempre inspirados en New Order y The Cure, ya han sacado dos discos, Hot Fuse y Some Stone, y un tercero dentro de poco. Y ahora vamos a escuchar Mr. Brexel. ahora vamos a hablar de un grupo que en muy poco tiempo está barriendo en las listas del Reino Unido. Se trata de Fratelli, unos escoceses que en poco más de un año han pasado de puros desconocidos a ser grupo revelación en Inglaterra. Como guiño al grupo Ramones, se hacen todos llamar con el apellido Fratelli. Y son John Fratelli, Barry Fratelli y Mainz Fratelli. Y bueno, tienen un estilo muy alegre, como veremos en la canción Chelsea Dyer, que a muchos quizás les suene por una versión que se ha hecho en España para un anuncio. Y bueno, vamos a escucharla. Ahora vamos a hablar de otro grupo llamado The Strokes, que es uno de los líderes de este estilo y que ha dado ya mucho que hablar y dará mucho que hablar, pues ya desde su primer disco llamado Easy to Sit, la prensa ya habló bastante de ellos, algunos diciendo que solo eran unos niñatos ricos que no tenían nada de originales, y otro llamándolos directamente los salvadores del rock. Pues no sé, vosotros opinaréis. Tienen por ahora 3 discos que son XDC, Room on Fire y First Impression of Hell. Y bueno, vamos a poner un par de canciones de ellos y a ver qué opináis de ellos. Esta canción se llama Juicebox y salió a la luz en el 2005 y fue incluida en el disco First Impression of Heart. So there. Y bueno, luego hemos seguido con la canción You Only Live Once. Ahora vamos a poner otra canción y bueno, ahora hablamos de ella. Acordaréis de un vídeo de YouTube en el cual se ven a unos chicos haciendo una coreografía en unas cintas de correr, que es muy muy famoso en YouTube, que tiene unos 20 millones de visitas. Pues estos son los autores de ese vídeo. Se llaman OK Go y esta es la canción Here It Goes Again. Ahora vamos a hablar de Franz Ferdinand, que es un grupo de Glasgow, Escocia, igual que The Fratellis, que se formó en 2001 y tocan un rock mezclado entre garage y indie y que tiene unas grandes influencias del punk y del hard rock. Y bueno, su nombre proviene de un archiduque austrohúngaro llamado Franz Ferdinand, cuya muerte desencadenó la Primera Guerra Mundial. Todo datos de Wikipedia. Y bueno, vamos a empezar escuchando alguna canción suya. For pride, crushed the end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am crying. his apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I'm old, at least as old as you are. Claps Mao Zedong on the back. Esta canción era Walk Away, la cuarta del disco You Could Have It So Much Better, y ahora vamos a poner otra del mismo disco que ha sido uno de sus mayores éxitos y se llama The Fallen. Yeah. ahora tienen dos discos de estudio y se espera que saquen el tercero para principios de 2008. Ahora vamos a escuchar la última canción de ellos y hablamos del último grupo. Esta canción se llama Take Me Out, es del primer disco que se llama igual que el grupo, Franz Ferdinand, y fue con la que consiguieron la fama. Para terminar vamos a hablar de Muse, que es una banda inglesa que actualmente lidera el rock alternativo y tiene el premio a la mejor banda británica y muy buenas razones para ello. Y sus componentes son Matthew Bellamy a la voz y guitarra y teclado, y el gran Christopher Wolstenholme al bajo y Dominic Howard a la batería. Actualmente tienen cuatro discos, que son Show With del 99, Origin of Symmetry, que es el más aclamado por la crítica del 2001, Absolution del 2003 y Black Holes and Revelation del 2006. Y bueno, como tenemos un poco de prisa, vamos a terminar ya poniendo tres canciones seguidas y ya nos despedimos. Vamos a poner primero Starlight, que es de las más famosas de este grupo, y después Hysteria y Time is Running Out. Gracias por estar con nosotros un día más y ya sabéis que tenéis la nueva web a vuestra disposición. Aunque aún no hemos hecho el traslado definitivo, pero ya podéis ir por ahí, echarle un ojo y dais vuestra opinión. Pronto más programas y hasta otra. Un saludo.